contaron ayer. Tratando de molestarme, sin pensar que iba a alegrarme, que tuviera nuevo amor. Ganas tuve de reír del dolor que a él espera, porque eres sabes de sufrir. Fíjate cómo te miro, sin reproches ni suspiro, cuando pasas junto a mí. Nos veremos despuesito, cuando llores en tu sitio y te acuerdes mal de mí. Calculaste mal tu plan. Antes todo me dolía, te citaba y no venías, y acababa por llorar. Es mal tu plan. Antes todo me dolía, antes y tal.